martes. Radio Línea 4. Desde Barcelona, en este 8 de diciembre, somos Just to Jazz. Comenzamos. Este día festivo aquí en España, día 8 de diciembre, empezamos Just to Jazz con un teclista muy consolidado como es Bobby Lyne, con este Timbuktu de su álbum Power of Touch. Y la habremos escuchado porque está en bucle, pero no pasa nada. Como decía, de Power of Touch, año 97, el pianista de Tennessee. Y en este caso estaba acompañado por Mindy Bear al saxo, Alex Acuña a la percusión y batería, y Jerry Brooks al bajo. cómo no darle la bienvenida a esta noche de martes. Y que es un placer estar contigo y esperemos que lo disfrutes. Pues aquí teníamos a Kelly Minucci, uno de los casi fijos de esto. Ya ves que aquí no nos fijamos ni nos casamos con nadie. Era Kiri Minucci con Kicking It Hard, de su trabajo del año 2003, Night Grooves. Un Kiri Minucci, a ver, bajo un poco el micro que está un poco fuerte. Un Kiri Minucci decía que participó con el George Ginda en el proyecto de Special Effects y que a nosotros nos encanta. Y este es nuevo. Nuevo en Yastuyas. Fusión experimental. Yo te decía que era fusión porque es Robert Glasper, un pianista de los Estados Unidos, que en este caso se ha embarcado en un proyecto para relacionar el hip hop y el jazz, y salen cosas como este Beagle Valley que has escuchado de su trabajo Black Radio 2 del año 2013, y en el cual están Casey Benjamin al saxo, al sinte y al vocoder. En este tema está también Wayne Brady a las voces y el propio Glasper a los teclados. Es una música que cuesta un poquito, pero que hay que darle una oportunidad. Y seguimos, que esto no ha hecho nada más que empezar. Este es Snarky Puppy. Esto era Shima de los... perdón, te decía que esto era Shima de Snarky Puppy junto con el cantante de Burundi, Bukuru Celestini. Ya, esto es del año, ahora te lo digo, que lo tengo por aquí, del año 2013, si no voy errado, de su trabajo I'm Kenny, con el cantante de Burundi, Bukuru Celeste. Y esto que suena es un trompetista que he tenido la ocasión de ver en directo, y es una auténtica brutalidad, Roy Hargrove. Pues con Roy Hargrove nos hemos ido hasta La Habana, que con el frío que hace por aquí no nos iría nada mal. Esto que escuchabas era Afrodisia, de, como te digo, su trabajo Habana del año 97, en el cual Roy pues hace una recopilación de temas de Latin Jazz, y bueno, hace versiones y en fin, está rodeado por grandes músicos de Latinoamérica, como el caso de Chucho Valdés al piano, y en este caso también estaba con David Sánchez al saxo, Miguel Díaz a las congas, Horacio Hernández a la batería y al bajo John Benítez, y bueno, y Roy Hargrove obviamente a la trompeta. Que con el frío que está cayendo por aquí, ¿quién no se iría a La Habana, a pasar los días? María, tres hijos. Este tema de George Duke del año 74 de su trabajo Faces in Reflection, con John Head al bajo y Leonard Dugu Changler a la percusión y a la batería. Que menudo solo se ha marcado en este María Tres Filhos. Y esto me encanta y no lo solemos poner en mucho en Just Jazz. Buen soul. Se pregunta Jill Scott Heron en este trabajo Reflections del año. Ahora lo estoy buscando, pero no consigo encontrarlo. Pero bueno, desde que Jill Scott Heron empezó en los 70 en esto de la música, con su trabajo Pieces of a Man y Winter in America, porque antes él había sido escritor y bueno, ha sido un gran activista político para la época de las desigualdades, y pues se le considera también uno de los padres fundadores del rap. Y yo a este punto aprovecho para recordarte que nos puedes encontrar en www.justjazz.net, nuestro cuartel general, donde colgamos nuestros podcasts. En Facebook, Jazz to Jazz, nos buscas y nos encuentras fácil. Si tienes Twitter y quieres seguirnos en arroba jazz2jazz/radio, siempre con un 2 en medio. Y si eres de los más clásicos y no te apetece escribirnos, pues ahí info@jazz2jazz.net. Sugerencias, críticas, peticiones, lo que queráis, será bien recibido aquí en el programa. Este teléfono de Jazz, Funk and Soul, una banda improvisada para este álbum, con el Jeff Lorber a los teclados, Chuck Leeb a la guitarra y Everett Harp al saxo. Es un trabajo que sacarme el año pasado, el 29 de abril más concretamente, y en el cual decidieron juntarse y sacar disco junto. Decirte que Chuck Leeb también está al bajo, y que los tres están como productores. Alex Buñón hacía un momentito que no lo traíamos por el Just to Jazz, pero mira, hoy ha sido un buen día para traerlo de vuelta. Y estamos escuchando esto que sonaba Magie Noire, de su trabajo del año 89, Love Season, con Puggy Bell a la batería y a la percusión, también a las cajas y a ritmos programados. Y también actúa, bueno, o hace productor junto con Victor Bailey al bajo y Alex Buñón a los teclados. Y esto me encanta, de verdad. 6 minutos que se han pasado en un periquete con a ver, aquí Turn It Out, eran los Soul Live, un trío originado en Woodstock, en Nueva York, con Eric Krasno a la guitarra, Alan Evans a la batería y Neil Evans, imaginemos que hermano familiar de la batería, Neil Evans al Hammond, al órgano, al bajo y a los teclados. Y esto que escuchabas era Turn It Out, de su trabajo Get Down del año 99. Una banda que ya iremos trayendo cada vez un poquito más porque suenan genial. Si antes teníamos a Jeff Lorber, Chuck Leeb y Everett Harp tocando juntos, en esta ocasión tenemos a Jeff Lorber en solitario con este Enchanted Way, de su trabajo del año 2005, Flipside, con Gary Meek al saxón, Nelson Jackson al bajo, Steve Dubin a la producción, junto con él, obviamente el mismo Lorber también a la producción, teclados, en fin. Es uno de aquellos que se lo hace del todo. Un Juan Palomo de la música. Y recordaros que nuestros amigos de Radio Esperantia nos reemiten todos los martes de 7 a 8 hora peninsular. Y que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Y en especial a nuestro amigo Fran J. Saavedra, que hace un programa espectacular todos los días. Confusión de 11 a 12 en Radio Esperantia. com. El archi conocido Take 5, de originariamente composición de Paul Desmond, del 59 del trabajo Time Out, pero que se han hecho un montón de versiones, y en este caso era Grover Washington desde el año 82 con su trabajo Next Exit, quien reversionaba el famoso tema con Gabriela Andes a las voces. Pues no nos queda tiempo para más, sino para emplazarte aquí la próxima semana. Esperemos que haya sido de tu agrado y que lo hayas disfrutado. Yo sin más te deseo una feliz semana. Abrazos y besos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. To my heart, I sing.